instan a utilizar la línea 145 para combatir la trata de personas. Desde su pleno funcionamiento en el año 2015 hasta el año 2021 se registraron 12.000 llamadas de denuncia a la línea 145 en todo el país. En ese mismo periodo, cerca de 350 denuncias se hicieron desde algún lugar de Tucumán. Esta línea telefónica fue creada en el ámbito del Ministerio Público Fiscal como sistema sincronizado de denuncias sobre delitos de trata y explotación de personas. Es una línea gratuita, anónima, funciona a las 24 horas del día, los 365 días del año y sirve para solicitar asistencia o denunciar casos de trata o explotación de personas. Según Roxana Contreras, abogada tucumana, integrante del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, en la línea 145, donde se puede denunciar, por ejemplo, la existencia de avisos sobre ofertas de comercio sexual, prostíbulos encubiertos que están funcionando como whiskerías, como bares, cafeterías, clubes nocturnos, casas de masajes o departamentos privados. Se puede denunciar también la reducción a la servidumbre o de trabajos forzados que existan en talleres textiles, clandestinos, trabajadores rurales o casas particulares. También se denuncia la desaparición de una persona ante una posible situación de trata sin requisitos de espera de ningún plazo. Si le piden a la persona que espere 24, 48, 72 horas, eso no es así. No existe ninguna ley ni ninguna reglamentación que habilite la espera, sino que es importante porque las primeras horas son fundamentales justamente para la investigación judicial. La línea 145 es atendida por operadoras especializadas del Programa Nacional de Rescate, en general psicólogas y trabajadoras sociales que toman denuncias para orientar y para brindar asistencia. Desde Tucumán, para Agencia Farco, informó Emanuel Gal, de FM Raco 88.9, Nuestra Onda en el Cerro.